No, hicimos una jornada cultural en apoyo a lo que es la lucha de los trabajadores de Gelatam. Estamos pidiendo por los 300 puestos de trabajo, ya que la empresa cerró lo que es el martes pasado, deshabilitó las cuentas. Estamos en un proceso de lucha, estamos manteniendo un acampe, después una asamblea que realizamos el día miércoles después de la audiencia del Ministerio de Trabajo, ya que no llegamos a ningún nuevo acuerdo, porque se habilitó la posibilidad que se sigan realizando los retiros voluntarios, que nosotros denunciamos como despido de encubierto. Estamos denunciando acá la falsedad de esta crisis que argumenta la empresa, porque sabemos que no es así. Nosotros trabajamos durante toda la pandemia, somos trabajadores esenciales, trabajamos para marcas muy importantes como American Express, en BBVA, Clarín. Entonces entendemos que este mecanismo que está realizando la empresa es un mecanismo de chantaje para los trabajadores, para que no van a pagar la crisis a nosotros, que nosotros no generamos, porque aparte entendemos que hay un marco de conjunto de ajuste generalizado en un montón de lugares. Venimos de una lucha muy importante de los trabajadores de la UTA, ahora el paro que están realizando los trabajadores aceiteros. Bueno, acá se han solidizado un montón de organizaciones como Zafer Rosario, la Red de Trabajadores Precarizados, del PTS, el Partido Obrero, trabajadores de Conecta y Sicol. Nosotros estamos peleando por la coordinación de las distintas luchas, estamos exigiendo al Sindicato de Empleado de Comercio un paro de los distintos call centers para que podamos plantear un plan de lucha, porque entendemos que lo importante acá es la unidad y que si triunfan los trabajadores de Gelatam, triunfamos todos. Bien, ¿cuántos trabajadores afectados hay y si ya tuvieron alguna reunión con el Ministerio de Trabajo o alguna autoridad? Sí, son 300 trabajadores afectados. Ya tuvimos dos reuniones con el Ministerio de Trabajo, pero no hemos llegado a ningún acuerdo. Se han dictado conciliación obligatoria y la empresa violó la conciliación obligatoria porque igualmente despidió a los trabajadores, no lo dejó conectar. Entonces entendemos que esta patronal no hace caso a la legalidad. Los despidos están prohibidos por decreto, entonces entendemos que la lucha está en las calles. Nosotros nos venimos organizando a través de asambleas democráticamente y vamos a seguir por este camino, redoblando las medidas. Invitamos a todos a que se vengan, hagan parte acá en el acampe, a que vengan a traer solidaridad a Buenos Aires y Ceballos. Bien, por último, en la semana, ¿van a hacer alguna otra actividad, algo? ¿O cómo vendría planteada la lucha hasta que...? Y en la semana lo estamos viendo, ya que el jueves es el día de la vigilia que va a estar en el Congreso el debate del aborto. Entonces entendemos que va a ser una semana complicada, pero la idea es juntar fuerzas. Vamos a tratar de seguir juntando apoyo, de seguir realizando actividades acá para mantener vivo el acampe y ver si la semana que viene realizaremos una marcha. Estamos hablando esta semana, lo tenemos que decidir, como decidimos todos en asamblea con los trabajadores.